Aflojé en el rancho las tres lagunas, mi bagual desencillé, le saqué bocal y riendas, y allí en la estaca quedó. Amargo en las manos, un vaquiano me saludó. Cuántas noches por la enramada buscando tus ojos soñé, pero el sueño se fue matrero. Solito quedé, los mates buenos de enero con toda la pampa florida en la enramada del pago. Le puse el fresco a la vida. Un saludo cuando me voy por campero, frente al campo y alma abierta en esos pagos fronteros. Así en rincón a los gauchos hay una dicha copada. Una sombra con su frescor pa' mis recuerdos. La enramada, la enramada. Cuántas noches por la enramada buscando tus ojos soñé, pero el sueño se fue matrero y yo solito quedé. Los mates buenos de enero con toda la pampa florida en la enramada del pago. Le puse el fresco a la vida.